A mí lo de cantar, bailar, como supongo que a muchos de los que estáis por ahí, me gustaba desde pequeñaja. Y yo bailaba en el patio de mi casa y cantaba con la guitarra y componía así, cantando, cantando, desde mi pequeñita. Aparte de cantar, ¿tocas algún instrumento? Toco la guitarra y el piano, bueno, un poquito como quien dice, pero mi instrumento que yo creo que me he quedado sin poder aprender ha sido el violín, me apasiona. ¿Qué grupo cantante es tu favorito? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Te puedes creer que nunca me la han preguntado? Vamos a ver. Grupo favorito español, por ejemplo, te diría que Amaral. Todos conocéis a Amaral, tienen temas buenísimos, está muy bien, muy bien. ¿Y cómo canta ella? También me gustaba mucho M-Clan o Efecto Mariposa. Y grupos extranjeros, por ejemplo, de canta de idioma inglés, pues me gusta Anouk, me gusta Alanis Morissette, Bjork, y que canten chicos, pues U2, Maroon 5 y Michael Jackson, por ejemplo. ¿Es difícil la carrera de cantante? Mucho. Es muy, muy, muy difícil. A ver, todo trabajo en el que al final sea gente, que tiene que trabajar con gente, sabéis que si yo me enfado con una amiga, luego trabajar con ella es muy difícil. Pues si en ese trabajo pasa algo parecido. Como todos son personas con personas, al final uno se enfada, o no le gusta una cosa, o es un poco complicado por eso. Pero también hay muy buena gente, se viaja muchísimo, se conoce muchos lugares y muchas personas. Y también algo que me gusta mucho es cuando estoy encima del escenario. Porque ver cómo toda esa gente te mira, canta contigo, te aplaude, lloran contigo, se ríen contigo, eso es como magia. Eso es la música realmente, la magia que produce con el público. ¿Tienes que estudiar mucho? Sí. Mira, algo que un cantante tiene que tener es mucha memoria. Porque imaginad la de canciones que hay que cantar. En un concierto igual de 2 horas, pues puedes cantar 30 canciones con sus letras, que además la gente habla contigo, es en el directo, no puedes equivocarte en nada. Así que la memoria es algo muy, muy importante. Yo compongo muchas de mis canciones, entonces es un poco más fácil porque si las compongo yo, me acuerdo mejor. Pero hay que estudiar bastante. Sí. ¿Has ido a clases de canto? Pues fui de pequeñaja. Un poquito mayor que vosotros, yo comencé a apasionarme por la música y le dije a mis padres, oye, que aparte de la guitarra quiero ir a clases de canto y me gustaría que, bueno, aprender. ¡Uf! Ahora os explico por qué viene este buf. Me apuntaron a lírico. Esto voy a hacer así, porque a mí el lírico no es que me guste mucho, ¿vale? Es un poquito diferente a lo que yo hago. Yo hago pop rock, hago dance, como el que habéis cantado y bailado ahora. Y el lírico está muy bien, pero es un poco aburrido, ¿sabéis? Entonces hice un año y cuando me aburrí ya lo dejé. Y bueno, hasta el día de hoy. ¿Te gusta que la gente te reconozca por la calle? Sí. Bueno, si no son muy pesados, sí. Es decir, la gente es muy simpática, pero siempre, pues entre 100 personas, suele haber una persona, chico o chica, da igual, o puede ser una persona mayor, o puede ser un chico joven, da igual, esto a veces nunca sabes quién puede ser, pues que toma muchas confianzas. Y yo encima, que soy también muy de dar mucha confianza, pues al final te quieren acompañar a casa. Me pasó una vez que me encontré con una chica encantadora y hablando media hora con ella, imaginaros, ¿vale? Das 4 pasos, una chica. Otros 10 pasos, otra persona. No puedes ir por la calle cada 5 pasos hablando media hora con alguien. Pues esta chica, después de hablar con ella media hora, me despedí. Bueno, muchas gracias, hasta pronto, un placer. Y me comenzó a seguir. Yo decía, me está siguiendo por la calle. Al final me metí en una tienda. Y cuando me lo estoy probando, me abre de par en par las puertas y estaba desnuda. Imaginaros. Y empezó a decirme que ella quería ser mi estilista, que eso me quedaba mal, que me tenía que poner tal y cual. Bueno, al final tuvieron que echarla de la tienda, pero hay que ser un poquito, hay que marcar un límite muchas veces, ¿sabes? Es decir, hay que dar confianza, pero sin pasarse. A eso me refiero. ¿Tienes pareja? La la la la la la la la la la la la la, pasa la cabra. No, así es lo que voy a decir, no me importa. Pues sí, tengo pareja, y en este sentido de decir que un artista, una cantante, una actriz, una bailarina, es muy difícil porque viaja mucho, porque conoces mucha gente y porque ser fiel en este mundo es un poco complicado. Pero si quieres de verdad, como yo quiero y como me quieren, yo soy fiel y tengo pareja de hace ya muchos años, sí. ¿Te gustaría tener hijos? Sí, me encantan los niños. Me encantan los animales, que aquí os he enseñado hace un poquito a mi gata, que estaba por aquí, a ver, os la voy a enseñar de nuevo. La pobre está un poco cabreada porque siempre que hago un Skype la acabo enseñando. Es más famosa ella que yo. Sí. Hola, Yuna, muy buenas. Aquí es guapa. Pues me encantan los animales y los niños. Yo, de hecho, estudiaba Magisterio de Educación Física porque me encanta los niños como vosotros, de vuestra edad o un poquito todavía menores. Darles deporte, ir a correr, enseñarles cosas, aprender con ellos. Y yo quiero ser mamá. Quiero tener por lo menos dos. Me da igual, sean dos chicos, dos chicas, la pareja, que salgan sanos, divertidos con vosotros y listos, seguro. ¿Las canciones que tratan, de qué suelen tratar? Pues las canciones que yo hago tratan normalmente de mi vida. Si algo sé escribir, es sobre mí. Es decir, si os preguntan en clase de repente, hacer un resumen sobre lo que os pasó ayer, será más fácil que si os preguntan sobre lo que os puede pasar mañana, ¿no? Porque ya lo has vivido y ya lo sabes. Pues algo parecido me pasa a mí. Cuando yo tengo que escribir, pienso en mis experiencias. Pues si me he enamorado, si he sufrido, si he sido feliz, cosas o lugares a donde he ido. Siempre me baso en mi experiencia, lo intento. ¿Te gustó participar en el programa de televisión Operación Triunfo? Sí. A ver, fue muy duro, chicos. Fue muy duro porque me dieron muchos palos, hay que decirlo. Pero fue una experiencia, para mí la voy a decir como experiencia de vida. Me cambió la vida por completo. Si no fuera por eso, yo no podría estar ahora con vosotros aquí sino entrevistada. No sería conocida, la gente no sabría quién soy. No viviría en Madrid, no viajaría. Tiene cosas buenas. Todo en la vida que merece la pena tiene cosas buenas y cosas malas. Pero yo, como soy una persona positiva, me quedo con lo bueno y sí, mereció muchísimo la pena. Gotas en el mar, dos lágrimas que en un suspiro se unirán y no se evaporará. Hasta el final seremos piezas de metal. See you. muchos famosos? Sí, por supuestísimo. Jo, perdonadme, es que está aquí la gata todo el rato, le quiere jugar. ¿La veis? Es viejita, pero le encanta jugar todavía. He conocido muchísimo a los famosos, a gente que vosotros conocéis, a gente que vosotros no conocéis porque es gente de hace muchos años famosa. Pero, ¿quién, por ejemplo? Pues vamos a ver. ¿Conocéis a Gloria Estefan? ¿Conocéis a Carlos Baute? ¿Conocéis, bueno, una compañera mía que seguro conocéis? Es Mai Meneses, Nena da Conte. Todos la conocéis también. Pues muchísima gente. He conocido a un señor que a mí me encantaba, que se llama Tom Jones, que no le conoceréis, pero cantaba hace muchísimos años y es todo un gentleman, como dirían por ahí. He conocido a gente de todas partes, la verdad. Y a mí, a quien realmente me gustaría poder conocer, es a Shakira. ¿A vosotros no? Ah, que yo tengo la suerte de que yo he conocido a muchos amigos que han trabajado con ella y soy la única o de las pocas personas en el mundo que tengo una letra de una canción de ella en mi primer disco. Pensé que la podría conocer en Miami, pero no tuve la suerte. Algún día, nunca se sabe. ¿Con quién llegaste a la final del concurso? Pues llegué con... Para empezar, con todos mis compañeros, porque estábamos allí todos, que eso era lo importante. Era un concurso, pero en el concurso lo importante, o en los concursos, no siempre es ganar, sino participar. Esto que os quede muy claro, chicos, ¿vale? Estábamos allí todos los compañeros, que éramos, si no me equivoco, 18. Y los que llegamos a la final y quedamos tercero, segundo y primer ganador fue Carrasco, que también le conoceréis, Manolo Carrasco, Beth, que fue a Eurovisión, una chica así con rastas, muy guapa, catalana, y yo, que al final pues quedé en la primera. Ahí no me cantó la piedra. ¿Siguen siendo tus amigos? Pues mira, hace menos de 2 semanas me encontré con Manuel Carrasco, justamente. Estaba por aquí en un barrio de Madrid, en La Latina. Muy guapo, yo le vi y dije, ¡hombre, Manolo, cuánto tiempo! Bueno, para mí es Lolo, ya confianza. Y nada, me dijo, chiquilla, ¿cómo está? ¿Cómo va? Muy, muy divertido. Si algo tiene de bueno este trabajo, es conocer mucha gente. Pero si algo también tiene de malo, es que las distancias, muchas veces, de toda la gente que conoces, es decir, yo puedo vivir en Madrid, pero he conocido gente en Bilbao, he conocido gente en Barcelona, en Málaga, en Benidorm, o en Puerto Rico, imaginaros. La distancia es tan grande, que a veces las relaciones se hacen un poquito lentas. Hablas menos, te ves menos, pero la gente está ahí, por supuesto. ¿Cuál fue tu primer disco? Mi primer disco se llama Esencia Natural. Y puse este título, porque lo puse yo, tuve la suerte de poder elegir yo el título, porque como eran canciones tan diferentes, que sin rock, que sin country, que sin una canción un poco más de bailar, muchas baladas, no quería ponerle un título muy cercano, muy concreto. Pensé que lo mejor era describirme toda yo dentro de ese disco. Y Esencia Natural me describe a mí perfectamente. Yo soy una chica muy de pueblo, muy natural y muy niña. Así que creo que ese título fue perfecto. ¿Con qué disco has tenido mayor éxito? Pues con el primero. Me explico. En el primero vendí 150.000 copias en España. Ay, es poco, chicos. Imaginaros, 150.000 copias. Muchos, muchos ceros, muchos ceros. Y fuera extranjero también muchos. ¿Qué pasó? Que yo salía del programa de televisión. Acababa de ganar. Y por lógica, pues la gente estaba esperando como agua de mayo el disco. Así que todo fue sacarlo y enseguida se vendió pues como los bollos de un horno, ¿no? Ricos, calentitos y que todos los querían. A posteriori saqué mi segundo disco, Mi Tiempo Roto, y el tercero, Imperfecta. Y yo creo que, si Dios quiere, a principios del 2014 saco mi cuarto disco ya. ¿Cuántos discos has sacado a la venta? Me acabo de adelantar, ¿eh? Te lo acabo de contar, pichín, perdóname, pero te lo repito igualmente. Mira, he dicho que el primero, Esencia Natural. El segundo, Mi Tiempo Roto. El tercero, Imperfecta. Y el que va a ser mi cuarto disco, a principios de año, el cuarto. ¿Al principio te da vergüenza salir a cantar con público? Muchísimo, muchísimo, chicos. No os imagináis la vergüenza que uno podía llegar a tener. Me acuerdo que yo era muy pequeña, yo iba pues como iréis o habréis ido ya vosotros a acampadas en verano, os suena, ¿no? Que vais ahí con amigos y con profesores, pues bien sea de cantar o de música, pues yo iba con amigas en un colegio de monjas, y íbamos siempre al campo, y allí pues tocaba mi guitarra, pero yo era tan vergonzosa que cantaba siempre sola, cogía mi guitarra y cantaba con un par de amiguitas o yo sola, y un día una monjita encantadora me escuchó: oye Ainhoa, qué bien cantas, ¿querrías cantar en misa? Bueno, pues empecé a cantar en misa y la vergüenza se empezó a pasar, pero cuando vi que a la gente le gustaba cómo cantaba, yo me crecí, dije: wow, yo puedo, y si yo puedo, a la gente le va a gustar. A posteriori ya comencé a cantar en público a mis padres, por ejemplo, que nunca les había cantado, y ya llegó el momento en el que ya iba a grupos, cantaba, hacíamos conciertitos, en Bilbao sobre todo, y ya luego llegó OT. La primera gala de OT me quería morir de miedo, porque una cosa es cantar con un público pequeño y otra es con las cámaras, chicos, ¿sabéis, no? Las cámaras grandes, esas que hay en televisión, y con un regidor que hace así, venga a aplaudir, y con toda la gente. Pero al final se pasa. Al final lo importante es creer en uno mismo y confiar en uno mismo. ¿Y has tenido alguna vez miedo escénico? Bueno, tanto como miedo escénico no. Pero si la vergüenza es mucha, mucha, mucha vergüenza, sí que puede llegar a ser miedo escénico, ¿eh? Yo ya os digo que lo pasaba bastante mal, pero poquito a poco, practicando y confiando en mí misma, al final se me quitó. Así que mira, ahora sin problemas puedo cantar lo que me pidáis. Bueno, sé que me la sé, ¿eh? ¿Cómo te sientes cuando cantas delante de mucha gente? Muy bien, me siento muy arropada. Me gusta mucho tratar de ver las caras de la gente. Claro, si hay mucha gente es difícil, porque al final imaginaros 40.000 personas, que es un público como diría mi compañera Rosa López, ¿no? Todos lentejitas que se mueven y te miran. A veces no consigo ver a todo el público, como es lógico, pero sí las primeras filas. Llevo lentillas para poder ver a la gente. Y los acústicos, que me encantan, que son más cercanos, que tienes a la gente quizá a un metro de ti, sentadita ahí, casi la puedes tocar. Eso es maravilloso, porque al final un concierto es energía que va de un lado a otro, ¿sabéis? Si yo estoy contenta, yo transmito esa felicidad y el público me lo transmite igual, ¿sabéis? Entonces, la verdad es que es magia, como decía antes. ¿Has cantado en algún grupo o siempre en solitario? ¿Os podéis creer que tampoco nunca nadie me hizo esta pregunta? Muchas gracias. Pues sí, como os he comentado, cuando era más pequeñaja, tendría pues 15, desde los 15 hasta los 20 años, canté con grupos y gané algún que otro concurso de radios como Cadena 100, por ejemplo. Eran grupos funky. Ahí ya hacía como... rapeaba un poco y lo pasaba muy bien, la verdad. Y a partir de ahí yo creo que me di cuenta de que a mí lo que me gusta es tener una banda con la que te entiendas, con la que puedas componer juntos, pero es muy difícil. Así que de momento a día de hoy sigo siendo yo la cantante y los músicos. ¿Tienes muchos fans? ¡Wow! Espero que sí. Sí, los tengo más. Si algo bueno que tiene internet, porque todos conocéis Facebook, Twitter y todo esto, ¿verdad, chicos? Sí. Sí, ¿verdad? Claro. Estoy convencida de que estáis todos ahí medio enganchados. A ver, papá, déjame entrar en el ordenador, que quiero hablar con una amiga de no sé qué, no sé cuál. Pues a mí me pasa lo mismo. Yo tengo tantos fans y a tantos amigos que me encanta entrar en mi Facebook, en mi Twitter, en mis páginas y hablar con ellos. Da igual la distancia. Antes os comentaba que muchas veces conoces mucha gente, pero está lejos. Pues internet me permite hablar con ellos, dejarme ver, grabarles vídeos, enviarles sorpresas, no sé, hacer un montón de cosas que si estamos muy lejos a veces no podríamos. Tengo muchos fans y tengo muchas ganas de regresar, cuando voy a regresar prontito ya por fin a Latinoamérica. Cruzar el charco, ¿sabéis? Y volver a ver a toda esa gente, por supuesto. ¿Y te gusta que te pidan autógrafos por la calle? Sí, claro, claro. A veces me da un poco de raya porque... yo no llevo a veces un bolígrafo o tarjetas, porque o estoy corriendo o voy con amigos a pasar la tarde. Y a veces la gente me dice, pero ¿no llevas fotos encima ni CDs? Digo, pues no, claro, ¿cómo voy a llevarlos, no? Pero bueno, siempre encuentro un papel, encuentro un bolígrafo y me hago una foto encantada en la vida. Así que sí, me encanta y por favor que la gente me siga pidiendo autógrafos y fotos, que yo encantadísima. ¿Cuál fue la primera canción que elegiste para cantar en tu primer concierto? ¡Wow! Bueno, a ver, chicos, yo concierto voy a llamarlo personal, ¿vale? Es decir, un concierto profesional serían, pues por supuesto, las giras que hicimos dos giras, que son muchos conciertos juntos, ¿vale? Con mucha gente, al salir el programa. Y recuerdo que siempre cantaba una canción que es Caruso y otra que es Sobreviviré, de Mónica Naranjo. Pero yo tengo guardado en mi corazoncito una canción que para mí era como la de mi primer concierto en público, ¿vale? Que era una de María Carey, que la canté el día de Santa Cecilia. ¿Sabéis lo que es ese día? ¿Os suena? Ok, es el día, como veo que sabéis, de los músicos. Y ese día, pues en el colegio me dijeron, tienes que cantar, por favor, una canción. Y para mí ese día sí fue mi primer concierto. La gente llorando, yo encima de un escenario, mi compañera María al piano y la gente conmigo sintiendo esa magia. ¿Has estado de gira fuera de España? Sí, he estado y como os digo, espero pronto volver. ¿Sabéis qué diferencia hay, chicos, de fuera del público, de aquí al público de fuera? Os lo cuento. La gente de Latinoamérica, la que yo he tenido la suerte de conocer, la gente que ha estado en mis conciertos compartiendo conmigo, ¿qué pasa? Pues que esa gente respeta muchísimo, te quiere mucho y te esperan siempre. Yo hace casi 7 años que no he regresado a Latinoamérica y aún así están ahí esperándome siempre. Bueno, bella, linda, ¿cuándo vas a venir? Ay, no, te queremos. Es una gran diferencia. Esa gente sabe esperarte, te quieren y te respetan. ¿Quién elige la ropa y el peinado que llevas en los conciertos? Pues yo, chicos, para eso a mí me gusta mucho ser yo la persona que me encargo de esas cosas. ¿Por qué? Pues porque cuando yo voy a cantar me quiero sentir cómoda. Imaginaos, ¿vale? Cuando a la mañana os levantáis, vuestra madre os elige la ropa, a veces sí, pero a que os gusta elegirla a vosotros. Claro, porque si os pone una camioneta que no os gusta, pues estáis incómodos todo el día. Pues a mí me pasa lo mismo. A mí me gusta ir con cosas que a mí me gusten, porque además con ellas tengo que trabajar y dejarme ver delante de la gente. Así que yo soy mi propia estilista. ¿Alguna vez te has lesionado las cuerdas vocales? Sí. Pues sí, chicos, la verdad es que para tristeza mía, cuando hice lírico, ¿os acordáis que os contaba antes de un año de lírico? Que se, la gente que canta así como muy con voz fuerte. Bueno, no lo voy a hacer porque no es hacerlo, la verdad. Pero bueno, aquel año me esforcé mucho, luego iba a los grupos a cantar heavy, ahí dándolo todo. No calentaba y al no calentar, pues me estropeé las cuerdas vocales. Entonces me salió un pólipo. Un pólipo es como cuando tenéis agujetas, ¿vale? Que hacéis mucho deporte y ¡ay, cómo duele aquí, mamá! Pues algo parecido, pero en los músculos que tenemos aquí dentro, en la garganta, que es lo que hace que hablemos al pasar el aire, ¿vale? Pues ahí me salió una pequeña agujeta, un bultito, y me tuvieron que operar. Pero gracias a Dios, y a que ahora sí que caliento, al final salió muy bien, inclusive he ganado más potencia en la voz. ¿Alguna vez has tenido que suspender un concierto? Pues gracias a Dios todavía no, toco madera, ¿eh, chicos? No, la verdad es que, como os digo, me cuido bastante. No fumo, no bebo, digamos, bebidas muy frías. Alcohol, hombre, hago una cerveza alguna vez y puedo beberme, pero no me gusta. Hay que ser sana. Hago mucho deporte, no salgo mucho de fiesta, porque a la noche hace mucho frío. Y con el ruido, ¿qué pasa? Que chillas. Y al chillar te quedas afónica, ¿vale? Entonces yo me cuido mucho y por eso supongo que todavía no he tenido nunca que cancelar un concierto. ¿Dónde será tu próximo concierto? Mira, pues la semana que viene, el día 8 en Almería, un poquito cerquita de vosotros, la verdad, en Cuevas de, ¿cómo se llama? Alzamora, algo así creo que se llama, parecido, bueno, en Almería, es un lugar muy bonito y es una fiesta de la reina que se llama. Ahí estaré, el día 8. ¿Te gustaría dedicarte a otra profesión? Yo quería ser bailarina, Y bailar, me apasiona bailar, pero no pude porque ser bailarina es muy, muy, muy difícil. Mi prima, por ejemplo, que también se llama Ainhoa, ella es bailarina profesional. Es la bailarina primera, digamos, o lo fue, del Ballet Real de aquí, de Madrid. Y al final mi madre y mi padre consideraron que era algo muy, muy duro y me dijeron que me dejarían cantar más que bailar. Así que, ¿sabéis qué hago, chicos? Voy a clases de salsa, voy a clases de funky, voy a bailar siempre que puedo en mi tiempo libre. No lo uso como mi trabajo, pero sí como una gran afición. O sea que con esto os quiero decir que no importa que no os dediquéis a ello. Los hobbies, las cosas que os gustan, pueden ser eso, hobbies y ser parte de vuestra vida igualmente. ¿Has tenido otros trabajos? Pues yo desde muy, muy pequeñita, desde que tenía 17 años, 16, quería trabajar, ¿vale? Pero mis padres no me dejaban, estudia, tú estudia, estudia. Y yo, como soy cabezona, que quiero trabajar, trabajar. Y al final, ¿sabes qué hacía? Tenían razón, porque en esta vida hay que estudiar mucho, mucho para luego conseguir un buen trabajo. Bueno, pues yo comencé a trabajar en una tienda de comida, de alimentación. Entonces, estudiaba por las mañanas y cuando llegaba, iba a trabajar. No voy a decir qué cadena era, ¿vale? Pero seguro que habéis ido a comer pizza muchas veces allí. Hola, Ainhoa. Hola, guapa. Soy Noelia, la tutora de Quinto B. Mira, Sí, porque yo decía, no eres sé si joven, pero el quinto no te veo, ¿eh? me ves, no, es que me veo cortada en la cámara. Bueno, no importa, te veo bien. Y bueno, guapa. Mira, tenía dos cositas que preguntarte. Mira, a ver si por aquí por Benidorm has estado alguna vez de concierto. Aunque puede ser Estuve. eso, que ellos Sí. eran muy pequeños y no hayan podido verte, porque cuando tú saliste de Operación Triunfo hace 10 años, ellos estaban naciendo ese año. Todavía no estaban ni hechos, hija. Ellos. Eran ideas todavía, como quien dice. Sí, no habrán Sí, a podido Benidorm. verte, pero si has venido por aquí por Benidorm o alrededores alguna vez. Sí, a Benidorm sí que fui hace bastantes años, sobre todo en verano. Lo que pasa es que ahora en verano lo que suelo hacer, voy con compañeros muchas veces del programa o de Qué tiempo tan feliz, que trabajé también en Telecinco, haciendo pues conciertos de canciones de toda la vida, más aparte mis conciertos de un poco más rockeros por el norte. Así que no te podría decir si hace 5 años, hace 6, porque no me acuerdo, pero sí que sí. Sí que he estado. Además, allí en Benidorm solían hacer muchos festivales de verano, como te digo. Sí, así de canciones variadas. Y Sí. otra cosita. Dime. Antes has comentado que de pequeña ya te gustaba cantar y componer canciones. Sí. Sí que has Ajá. compuesto tus propias canciones. ¿Nos puedes cantar un trocito de alguna de ellas? Por supuesto, tengo muchas. Bueno, habéis puesto antes una canción que para mí es una de mis favoritas. Ha sonado ya, pero es que tengo. No sé por qué la gente me dice, bueno, elige una. Y mucha gente, muchos artistas dicen, es que no puedo elegir. Y yo sí puedo. Yo creo que tengo los pies en tierra y que es muy importante saber qué haces bien y qué haces mal. Y una canción que sé que he hecho bien es esta. Y es Hasta el final. Os repito, ha sonado antes, pero es que me apasiona. Así que siento ser pesada, pero dice algo así, ¿vale? No. Sé vivir sin ti, ser solo una parte, no es ser nada si somos mitad. Ah, de toda una historia, de nuestra verdad, dos vidas encontradas, nuestras miradas. Dos marionetas, dos cometas que se enredan hasta el final. Que mi gato me muerde cuando canto, cree que estoy sufriendo la pobre y viene a morderme, a darme cariño. Pobre. Salúdales, Yuna. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? ¿Tu prima ha bailado alguna vez en algún concierto tuyo? Mi prima, no, mi prima Ainhoa, mi tocaya, o yo su tocaya también, La verdad es que ella me saca unos 8 o 9 años. Y la vida de bailarina, por desgracia, como la de muchos deportistas a veces, es un poco corta. Entonces, yo sí que la he visto bailar en televisión y en algún teatro, pero no he tenido la suerte de poder compartir. ¡Buah! Ahora que lo pienso, me hubiera encantado, ¿eh? Hay las dos familiares ahí bailando y cantando, hubiera sido precioso. Pero bueno, eso lo dejo para las fantasías. Ha sido una entrevista muy chula, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestra invitada. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos el próximo viernes a las 15:15 en turadio.com.es. Gracias y feliz fin de semana. Revolution, show me the revolution of love. Show me your revolution, show me the revolution of love. Revolution.